Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se presentará el grupo quiteño Yavirac en la Alianza Francesa en la capital. La agrupación interpretará boleros clásicos y contemporáneos con arreglos académicos. El bolero es un género tradicional que nació alrededor de 1840 en Cuba. De muchas formas y colores ha ido evolucionando con la ejecución de diferentes intérpretes en distintas épocas, pero conservando su raíz rítmica que lo ha convertido en uno de los géneros más difundidos en todo el mundo, especialmente en Latinoamérica. El grupo Yavirac, que en quechua quiere decir vertiente de agua, tiene más de 20 años de trayectoria y se presenta constantemente en varias zonas del país. Internacionales. Asunción. La Feria Internacional del Libro FIL Asunción 2016 se llevará a cabo del 28 de abril al 8 de mayo próximos en la capital paraguaya. Participarán escritores, poetas, historiadores, artistas y personalidades relacionadas al mundo de la literatura de América Latina, el Caribe, Norteamérica y Europa. La programación incluirá una variedad de propuestas culturales como conferencias, presentaciones de libros, clases, charlas, firmas de ejemplares, exposiciones de arte, cuentacuentos para niños y otras actividades infantiles. La feria es organizada por la Cámara de Libro de Paraguay. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.